de media agua, pa' sentir olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Qué lindo es volver al pago pa' copiarle las tonadas cuando la lluvia se cuela por los techos de Mediagua, pa' sentir olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Volver al pago y encontrar lo que faltaba, cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanzas, en dos viejitos divinos, bien cargaditos de cana. Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma. Rumbeando pa' la colonia, tres arroyos de distancia, me le volqué pa' la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo. Con don Rosendo, con doña Eustaquia, tomando mate la colonia, por las mañanas, bajando higos o asando choclos. Mire qué lindo con los vecinos, con Alejandro, con la Susana, con la pequeña paseando el perro. Pero qué linda es mi Villa Pancha. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 23 o 24 de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 7 de noviembre de 2020. Ya estamos llegando, la primera semana de noviembre se fue, está culminando, y bueno, aquí seguimos bien prendidos en Radio Campamento, la radio oficial de la Escuela 119 de Montevideo, ubicada allí en el corazón de Piedras Blancas, junto a la quinta de José Valle Ordóñez y toda su familia, para compartir una nueva tardecita noche de comunicación, aprendizajes y entretenimiento. Hoy estamos aquí en este nuevo horario de las 7 de la tarde, dado que ya los días tienen más luz solar y bueno, ya se puede empezar un poquito más tarde el programa debido a que todos vamos desarrollando diferentes actividades y tareas, aprovechando estas jornadas primaverales que se están viviendo con temperaturas muy agradables como en el día de hoy, sin mucho calor, pero la verdad que tampoco fresca, o sea que se disfrutó a pleno y aquí estamos en Radio Campamento con nuestros fieles oyentes. Y como todos los sábados y los miércoles y los días que corresponden, tengo el gusto, el agrado, el honor, el beneficio, la gracia y la suerte, el azar que he tenido en la vida de compartir este programa con la maestra productora Melina González. ¿Cómo te va, Melina? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer una vez más abrir este espacio de comunicación, de encuentro. Es verdad que nos hemos adaptado a las horas solares, un día espectacular, un sol radiante que nos acompañó durante toda la jornada. También es justo decir que cuando se pone el sol ahí un poquito se ajusta la temperatura, pero ya se avizoran tiempos más lindos y de mayor calor de lo que hemos pasado durante este invierno. Así que una nueva oportunidad entonces de ponernos en comunicación, ya sea por los celulares 098-367-894, 099-325-185 o por Mix la página que utilizamos, donde tienen que armarse su usuario y por allí se pueden comunicar por el chat. Es así, MixRL, con registrándose con usuario pueden escribir en el chat, si no simplemente es escuchar apretando el link, no es necesario descargar la app en el celular para que no nos ocupe espacio. Sí, a veces puede ser que cuando estoy escuchando a través del celular se me corte, es que Mix utiliza un poquito de memoria cuando está en funcionamiento y eso puede generar que se me corte la transmisión de forma seguida. Cuando nosotros tenemos acá algún problemilla con el internet, en la pantalla aparece un cartel rojo gigante muy parecido a él se autodestruirá en pocos segundos, porque bueno, es muy notorio si hay algún problemita. Que acá en la internet, si bien tenemos por cobre todavía, porque a Santa Rosa... Porque estamos en la ciudad de Santa Rosa, en el corazón de Canelones, y eso nos coloca en una situación de desventaja con los que tienen fibra óptica. Sí, sobre todo en las subidas, la fibra óptica va a demorar mucho en llegar a Santa Rosa, bastante diría yo. Y bueno, no es lo mismo a veces la velocidad de subida cuando estamos en la escuela, que el Ceibal de la escuela tiene una gran velocidad, pero bueno, para emitir podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Después... cuando termina el programa y grabamos, todos los programas de Radio Campamento están en la nube archive.org.uy. Allí están todos los programas, tanto de los miércoles mañana como de los sábados de tarde. Una oportunidad también para aquel que no lo escucha o para aquel que participa y no se escuchó y quiere difundir, bueno, es la posibilidad de descargarse entonces los programas grabados. Por eso que respaldamos cada uno de los programas, ya sea de Túnica y Moña como lo de La Ensalada, en la nube. Por supuesto, la verdad que sí. Y bueno, aquí estamos justamente para preparar este programa número 23 o 24. Productor, ¿usted se acuerda? Mire, esta discusión la hemos tenido varias veces. Habría que fijarse en el calendario, cosa que voy a hacer cuando ustedes vuelvan con la música. Pero ya tenemos a nuestra audiencia a María Elena. Mire, hoy es el programa número 24. Perfecto. Ya acá los tengo todos guardaditos. Fui al archivo. María Elena, directora general de Radio Campamento. Directora de la Escuela 119 directora, desde hace ya 10 años. Una de las personas que más perduró en el cargo desde que se creó la Escuela 119 en 1940. Y yo considero que es la directora que más estuvo ejerciendo la función de conducir la institución. No solamente de conducirla, sino de transformarla, le voy a decir yo. Totalmente, y estando presente. Exacto. Porque muchas veces capaz que hubo algún otro colega que tuvo el cargo radicado por mucho más años, pero nunca estuvo, o estuvo y después pasó a cumplir otras funciones. Exacto. Pero tiene otros títulos. Le faltó uno, me parece. Y el de presidenta de las Águilas. Exacto. Así que bueno, Elena ya ha estado conectada tempranito. Natalia Lungo también, que nos mandó un emoticón ahí. También conectados desde temprano Lambach, Leandro y Emilia, que averiguamos que Emilia hoy también fue visitada por el médico. Bueno, pronta recuperación entonces para ella. Y mi amiga de la zona del buceo, María Larguello, que siempre se conecta, ya sea para de Túnica y Moña o para La Ensalada. Y le voy a decir una cosa. Sí, diga. Temprano también me escribieron ya 6 palabras. Muy bien, perfecto. Desde Aiguá. Ya estaban prontos para escucharnos. Qué bueno, un saludo para toda la barra de Aiguá, allá en el centro de la Sierra de Carabé, de Carapé, justo en un valle. Ahí se levantó Aiguá a fines del siglo XIX, porque es cuando realmente se fundó o se creó la villa o se pobló ese sitio. Uh-huh. Y no como el cumpleaños falso que tiene de 1906. Usted siempre cuando puede lo aclara, muy bien. Una hermosa ciudad muy pintoresca que hemos sabido visitar en reiteradísimas oportunidades. Sí, y a todos los oyentes les contamos que en Aiguá hay un proyecto popular, sin lugar a dudas, de que bueno, todo el pueblo está detrás de ese proyecto, que es el de la recuperación de las fachadas históricas. Que justamente, bueno... a cargo de una vecina destacada, como es la señora esposa del intendente, de Maldonado, bueno, justamente está a cargo de la recuperación de la fachada de ese pueblo. Un trabajo de investigación, de arquitectura y de muy buen gusto. La verdad que se han redescubierto algunas fachadas, la de la iglesia, que uno cuando ve lo que era realmente lo que le dicen la capilla vieja, se dio cuenta que el que había luego refaccionado sobre la antigua fachada fue un asesino arquitectónico. Después otras casas también al ir hacia los revoques previos se encontró por ejemplo el nombre de los de antiguos comercios, por ejemplo el Baratillo ahí en el centro de Aiguá de 1915 que había quedado tapado esa inscripción, se descubrió, y con tantas otras casas sucedió lo mismo y le dan un tono y un color muy pero muy pintoresco y particular a esa población, a esa ciudad del departamento de Maldonado. Sí, en un proyecto que busca, como usted bien decía, revalorizar y volver a tomar conciencia del paso del tiempo y que las intervenciones, en el caso que haya que hacer refacciones, se mantengan lo más fiel a las primeras edificaciones de la ciudad. Completamente, y bueno, la verdad que muy bonito Aiguá, o sea que le mandamos un beso enorme a la barra aigüense en la Casa del Zapatero, allí en Ema Núñez de Gutiérrez. Aiguá tiene otra cosa muy interesante, que es que muchas calles de su nomenclátor responden a célebres habitantes de la población, que por ejemplo acá en Santa Rosa no sucede tanto porque en el nomenclátor local hay muy pocas personalidades recordadas o reconocidas. Pero Aiguá tiene otro criterio utilizó para su nomenclátor. Entonces, por ejemplo, allí mis padres y mi hermano Pablo viven en Ema Núñez de Gutiérrez, que fue la primera maestra. Y la calle paralela es Luciano Rodríguez, que fue el primer maestro. Y luego también está la calle que honra la memoria del primer escribano, la del fundador, de la fundadora, como es Margarita Muniz, del pueblo, de quien fue también uno de los primeros habitantes, que era su segundo marido o pareja, Temistocles Echeverría, y así un montón de calles que van homenajeando a lo que construyeron a ese pueblo cuando era una villa, y que me parece un buen gesto, además de que hay otras calles de alcance nacional, Artigas, 25 de agosto, 18 de julio, las que son típicas en casi todas las poblaciones del Uruguay. Exacto, y me parece bien interesante también apostar a esa generación de identidad, a que se mantengan esos legados y que se sepa por qué las calles se nombran de determinada manera y no de otras. Eso nos falta, es cierto, en Santa Rosa. De hecho, cuando hemos querido rastrear algunos aspectos históricos, la verdad que nos quedamos bastante enclenques porque es difícil encontrar documentación, algunas fotografías, sí, pero parece un pueblo con poca historia. Sí, no está del todo recuperada o cuidada, vamos a decir, en algún sentido. Bueno, muy bien. Y vamos a seguir con la música luego de la excelente selección musical que hizo nuestra productora para el inicio de este programa. Les recordamos que hoy vamos a culminar 21:30, un poquito más temprano. El programa va a durar un poquito menos. Bueno, debido a, entre otras cosas, que hay que preparar toda la utilería de las Águilas para el día de mañana, ya que los chicos y chicas de nuestro equipo, y cuando digo nuestro, no digo Melina y mío, nuestro en general. ¿De la comunidad? De la comunidad, ¿no? De sus jugadores, de sus entrenadores, de la presidenta y de todos aquellos familias vinculadas a las Águilas. Lo construimos entre todos. Exactamente, bueno, mañana tienen una jornada deportiva, cultural también, en Punta del Este, visitando el Club Lobos y jugando varios partidos allí durante la mañana y la tarde. O sea que vamos a tener una jornada a pleno donde vamos a divertirnos por sobre todas las cosas, el primer objetivo. Si se gana, mejor. Si se pierde, tendremos que también crecer, manejar la frustración y aprender a perder, porque es lo que corresponde en estas etapas de formación y de crecimiento. Y bueno, y también a dar un paseíto, a divertirnos y bueno, a disfrutar y seguir consolidando este hermoso grupo. Exactamente, así que bueno, por eso el horario de hoy va a ir hasta 21:30 en esta Lea Ensalada, en su edición número 24, dijo usted. Sí, y vamos ahora con un tema legendario de una banda que hoy está festejando su cumpleaños a través de un reencuentro que fue postergado por la pandemia y que se justamente, bueno, hoy esa banda legendaria del rock nacional está celebrando su aniversario con un gran reencuentro. Cuando escuchen estas tonadas ya se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Siento el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera ni un momento. Los vapores de La Habana. Basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches, y voy haciendo el camino de siempre. Se levanta mal el viejo hospital, con hijos de la galera. Y algunos ya están empezando a tomar. Radio. Tan lindo. Radio. ¡Tan lindo! Muy bien, qué bien que se escucha Emilia. Clarísimo, le sale Radio Campamento. Están escuchando allí en Barrio Cita Rosa. Le mandamos un beso enorme, que se recupere Emilia, que está ahí con un poquito de fiebre. Y bueno, un cariño enorme para esos fieles oyentes. Emilia puede ser la oyente capaz más joven. Entre ella y la nieta de Miriam. Exacto. Ah, claro, sí. Priscila es más pequeña aún porque tiene un mes. Exacto. Un mes, dos meses creo ya. Sí, claro. El otro día estuvo de visita por la escuela. El otro día venía plácidamente, la verdad que no sé si se enteró que fue a la escuela. No, se la veía muy bien a Priscila. Se iba a vacunar allí al centro de salud de Capitán Tula. Estaba con su mamá Florencia, nuestra ex alumna, que tuvimos el gusto de compartir la generación de quinto y sexto allá en 2012 y 2013, y que bueno, nos fue a presentar, tuvimos el agrado de conocer a Priscila, hermosura, que uno ya la ve y piensa que dentro de 10 años esa niña va a estar corriendo con la pelota ovalada abajo del brazo. Un trabajo fino que realizaremos entonces en esta década que nos queda. Por supuesto que sí, tenemos bastantes años para trabajar en ese sentido y poder seguir captando a las nuevas y nuevos jugadores. Exacto, este año queda un poco trunco el proceso de captación de jugadoras y de jugadores, pero nada que con perseverancia y con esfuerzo no logremos a futuro. No, sin lugar a dudas. Igual, en estos últimos miércoles del año, bueno, Alan, nuestro entrenador, va a acercarse a la escuela para estar conociendo a los chicos del comunitario y presentar algunos juegos fundamentos que puede ser que atraigan algún nuevo águila. ¿Cómo no? Muy bien. Y precisamente aquí tenemos que el abuelo Miguel nos está escuchando, la verdad, un verdadero gusto. Qué buena visita que tuvimos el miércoles pasado allá en el Radio Aula con Miguel, que nos leyó un cuento de Julio de Rosa en vivo, que tuvo una gran charla con la maestra directora, con Freddy. Y con bueno, Graciela. Con Graciela, la verdad que Miguel parecía de toda la vida de la escuela. Exactamente. Y era la primera vez que iba allá al campamento. Bueno, Miguel, agradecerte muchísimo tu presencia, tu visita, tu aporte, lo bien que lo pasamos. A Miguel le llamó mucho la atención que habían niños en el Radio Aula. Bueno, y porque es justamente una fonoplatea, como era en los primeros tiempos de la radio, que cuando no existía la televisión, la gente iba a los estudios de radio y allí veía de primera mano, de forma directa, cómo se hacía un programa de radio, cómo se hacía un teleteatro. ¿Cómo se hacían los efectos especiales? Los efectos especiales, que era un verdadero arte. Tal cual. Porque mire que muy artesanal, muy artesanal. Sí, sí, sí, y que cultivaban la imaginación. Exactamente. Y que también hay un fenómeno que aquellos grandes radioteatros estaban en la hora que hoy estarían capaz los informativos centrales. Sí, sí. Los mejores programas eran aquellos que concentraban no solamente el horario, sino la cantidad de audiencia. Y bueno, y justamente nosotros en el Radio Aula procuramos lo mismo, seguir esa tradición y que los niños, mientras realizan sus tareas y trabajan con su maestra, bueno, escuchan de primera mano el programa de Túnica y Moñeta. Le voy a decir otra cosa que le sorprendió al abuelo Miguel, porque lo comentó, que tiene que ver con la edificación de la escuela. No solamente con los colores, sino con el tamaño de nuestro edificio y de nuestro patio, porque comparado con el de la 230, que es de un solo nivel y en secciones, el edificio escolar nuestro, la verdad que tiene espacios amplísimos y es un edificio imponente, ya que es el único de ese tamaño en el barrio. Claro, son estructuras totalmente diferentes. La escuela 230, además, tiene muchos espacios verdes que nosotros, bueno, la mayoría de nuestro patio es de hormigón, excepto el rinconcito de la huerta, y que el predio, además de las 230, se está capitalizando muy bien, porque bueno, el fondo se convirtió en una preciosa UTU, que la verdad está muy bonita, muy bien cuidada. Y luego, al costado aquí, donde está la cancha, el año que viene se va a convertir en el gimnasio que fue justamente votado en el último presupuesto participativo. Exacto. Esa manzana en general ha sufrido modificaciones a lo largo de estos años, no solamente con el cercamiento en su momento del predio, porque la gente atravesaba de un lado al otro sin dificultades, sino que al construir la UTU y bueno, en este nuevo proyecto que también implique el gimnasio, bueno, se concentra en esa manzana las principales instituciones junto con la Policlínica Giralde, que está a unas cuadras. Sí, sí, sí, exactamente. O sea que, bueno, una hermosa escuela y que además hay una historia muy particular en la Escuela 230, porque el terreno que ocupa eran los fondos de la Quinta de los Robles, que era la propiedad de la familia Berro, una de las tantas propiedades de la familia Berro. Entre ellos, Bernardo Berro, que fue presidente de la República entre 1860 y 1864 por el Partido Nacional, por los blancos, como se le decía, ¿no? Se le sigue diciendo, pero bueno, era por los blancos. Y que luego, desde de Berro, el próximo presidente blanco sería el colegiado de 1958, dominado por los nacionalistas, y bueno, Berro vivía allí mientras ejercía la presidencia. Berro precisamente vivió en esa quinta, se dedicaba a trabajar la tierra, porque era una de las tareas que le encantaba, y bueno, en los veranos, uno de sus sobrinos, José Pedro Varela, junto a su hermano Jacobo Varela, iban a pasar allí las jornadas veraniegas y dice la tradición que debajo del viejo roble, que queda la base en el patio de la 230, Varela leía durante largas horas. Bueno, es uno de los emblemas de los que tienen para identificar la escuela, un logo del roble. Correctísimo. Y le mandamos un saludo enorme al señor Gonzalo Rodríguez, que está en sintonía en Radio Campamento. Y justamente lo que sigue ahora es una pequeña historia que vamos a contar con respecto a un himno popular uruguayo. Que a usted, productora, va a decir, qué pesado con este tema. Mientras le contamos que la productora ya tiene súper armada la propuesta del bailongo, sí, y la columna está todo fríamente calculado. Sí, yo ya lo veo, que tiene todo armada esta super columna. ¿Qué recorrido ha hecho con las Uruguayas Rebeldes? Como no, estoy esperando el segundo libro porque nos quedan aún algunos también para contar de esta primera edición de Uruguayas Rebeldes. Así que sin presiones, Soledad Gago tiene que ponerse las pilas para hacer el segundo. Muy bien. Ahora sí, vamos con lo prometido. Europa, invitos en América. El pueblo de Francia en las Olimpiadas. Toca y toca, se defiende con el balón. Al medio Neve. En Villa García escuchamos Radio Campamento. Junto a Fede y Melina. Toca y toca, se defiende con el balón. Al medio Neve. En Villa García escuchamos Radio Campamento. Junto a Fede y Melina. Pero qué divina la Guille allí, junto a su papá Gonzalo, a su hermano Tomás y a su mamá Patricia, escuchando Radio Campamento. Qué bueno, qué divino, qué fuerza, Guille, qué claridad, la verdad, divino, para ya tener como latiguillo para la radio. Felicitaciones, qué divina voz, Guille. Recuerdo a Guille leyendo. Y qué inversión que están haciendo esos padres de esa criatura, porque igual que Tomás, que maneja muy bien el programa, puede ser una locutora muy válida. La verdad que sí, pueden armar una radio perfectamente. Recuerdo a Guille leyendo en las tardes de Para No Dormir la Siesta. Divina, la verdad, un beso enorme, Guille, te felicitamos. Y bueno, una alumna de la escuela pública, porque Guille está en segundo año de la escuela 230. Exactamente. Qué bueno. Y justamente, acá el señor Gonzalo Rodríguez, que me anuncia que el próximo miércoles el programa de Bazáñez en La Gloria se traslada del Bar La Gloria a la sede allí de Camino Carrasco, muy cerquita del bar. Una sede que se está refaccionando. Que bueno, que anunciamos, Gonzalo, que la productora va a estar pintando un mural destinado y dedicado a los 100 años de Bazáñez. Que bueno, podemos convocar a parte de la hinchada y que cuente con la dirección de la productora. Y justamente... No. Espere un poquito. Sí. Usted me está comprometiendo al aire. ¿Y usted no va a colaborar con los 100 años Bazáñez? Yo puedo hacer un trueque. Porque yo estoy desarrollando un taller de percusión a la mañana con los niños de quinto. Y bueno, Gonzalo puede ir a compartir alguna parte de este espacio, ya que maneja la batería, ¿verdad? Es verdad, bueno, es verdad, puede ser, sí. Bueno, puede ser un canje mural por taller de música, ¿qué le parece? Excelente, me parece. Cuando esté el taller, arranco con los pinceles. Acá le dice, ¿en serio está haciendo un taller de percusión? Dice, qué grande, Melina. Bueno, percusión alternativa fue una de las opciones que implementé este año, porque cuando volvimos a lo presencial, que todavía era opcional, le buscamos la vuelta, y como había que priorizar matemática y lengua, y la música tiene su propio lenguaje, es una forma de comunicación, le damos a los tambores con tachos de distinta procedencia, de helado, de pintura, y hacemos unos toques ahí basados en tutoriales de YouTube, porque yo no tengo formación musical, la verdad, pero ha sido un espacio, además de aprendizaje, casi terapéutico, porque al principio le daban aquello que hasta que no lo dejaban medio abollado no parábamos. Los días viernes lo hacemos, estuvimos interviniendo los tambores también desde la parte de artes visuales, con texturas visuales y generando una propuesta que sea atractiva. Y le puedo asegurar que los viernes es un día que tiene la mejor asistencia, porque es el día más variadito que tiene Quinto A. Empezamos con educación física, después hacemos percusión alternativa, después tenemos un psicólogo que viene a hacer unos talleres de expresión en general. Y después de que se va Diego, el hijo de Pocho, el quien fuera dueño de las librerías tan famosas, nos dedicamos a fortalecer algún área que haya quedado un poco ahí desprovista los días presenciales. Así que los viernes es un día variadito. Y acá el tallerista Rodríguez se está poniendo a las órdenes. El reconocido baterista que integra a los Villanos de García, gran banda del norte de Montevideo, que tiene entre sus legendarias partituras 8 siglos de memoria, en honor a aquella histórica sanción que recibió el Club Atlético Bazañez. Y justamente acá la maestra Lungo nos avisa que se tendría que llamar Taller de Percusión con Bazañez. Bueno, justamente, sí, podría ser. Bueno, yo creo que usted, maestra productora, tendría que encarar el mural en la sede, uh-huh, en tonos rojo y negro, como pintó esa esquina de la escuela, que está en tonos rojo y negro. Ya no. Pero bueno, sigue con el toque sangre y luto de Bazañez. Uh-huh. Y justamente acá el señor Rodríguez lo que dice es que no tiene problema en ir al taller, pero se va antes de que llegue el psicólogo. Sí, no, nunca lo hacemos en simultáneo, es un espacio después del otro. Bien, y escuchamos la letra de Uruguayos Campeones. ¿Y por qué la letra de Uruguayos Campeones? Bueno, porque podemos ubicarla como en la efeméride de este tiempo. La canción justamente surge porque este tema reconocido, un himno popular que ya lleva 94 años de creado, 93 desde su estreno en el Carnaval del 27, se produjo porque el 1 de noviembre de 1926, Uruguay conquistaba su sexta Copa América en los campos de Ñuñoa. Así como suena, los campos de Ñuñoa. Los campos de Ñuñoa hoy en día son aproximadamente los alrededores del actual Estadio Nacional de Santiago de Chile. El primer gran estadio que tuvo la capital chilena era el Campo Sports de Ñuñoa. Luego, ese Campo Sport creció porque era todo una zona rural, se unieron dos chacras y en ese predio se formó el Estadio Nacional de Santiago. Aquel 1 de noviembre de 1926, Uruguay le ganó 6-1 a Paraguay y obtuvo su sexta Copa América. Este triunfo, además, se sumaba a los Juegos Olímpicos, al Campeonato Mundial de 1924, que fue un torneo olímpico y mundial a la misma vez. Por eso Uruguay tiene 4 estrellas, porque el 24 y el 28 son considerados mundiales. Y precisamente se nota en la letra escrita por Omar Odriozola cuando dice Uruguayos Campeones de América y del Mundo. Porque nadie dudó en ese momento que Uruguay era campeón del mundo. Si no, Odriozola hubiera puesto Uruguayos Campeones de América y Olímpicos, ¿no? Bueno, justamente Omar Odriozola, que era un joven de Paso de los Toros, oriundo de aquella ciudad, que se dedicó al periodismo, se dedicó a la poesía y fue profesor de literatura, fue uno de los principales militantes para que en su pueblo, en su ciudad, se abriera un liceo, cuando eran épocas donde los liceos solamente estaban en las capitales departamentales y eran para muy pocas personas. ¿Y qué lejos Paso de los Toros de la capital departamental? Le queda más cerca Durazno que Tacuarembó a la gente de Paso de los Toros. Y bueno, justamente en una noche de bohemia, José Pepino Ministeri, el histórico director de los Pato Cabrero, le pide a Omar Odriozola, en el café que estaban parando, que le escribiera unos versos sobre las gestas deportivas que estaba ganando Uruguay. Porque aquella Copa América fue como un, si bien los uruguayos ya estaban acostumbrados a ganar, generó una gran euforia. Y bueno, Odriozola, inspirado por los éxitos deportivos y por algún aperitivo que debe haber tomado en esa noche de bohemia, sobre una servilleta escribió: Uruguayos Campeones de América y del Mundo, esfuerza dos atletas que acaban de ganar, las dianas que sonaron en Colombes, en Ñuñoa volvieron a sonar, o algo así, ahora estoy parafraseando. Bueno, allí surge el estribillo y luego le incorpora un par de estrofas para completar la primera canción. Luego sucede que, con el correr de los años, como fueron incorporándose más y más títulos en la gloriosa historia del fútbol uruguayo, hay una canción de Tabaré Cardoso, la versión de Tabaré Cardoso, donde ya viene la modificación de la letra, porque ya se habla de Maracaná. Maracaná fue en el 50 y esto fue escrito en el 26, y presentado en la retirada de los Patos Cabreros del año 1927. Y a su vez, la letra fue musicalizada con la melodía del tango La Brisa de Francisco Canaro. O sea que bueno, en noviembre recordamos esta efeméride que en la primavera del 26 Omar Odriozola escribió para popularizar este himno, que mucha gente no sabe que la escribió Odriozola y que en Montevideo tiene una pequeña calle, ¿saben dónde? No. ¿Productora? Díganos. Detrás de la Escuela del Garrobo. ¿Para qué lado? ¿Vio donde en el patio donde estaba el sandón de Raquel? Sí. Que había un portón que nunca se abría hacia Gobernador Viana. La paralela. La paralela hace rato. Sí. Bueno, hay una callecita que muere en ese portón. Esa es Omar Odriozola. Nunca caminé por Omar Odriozola. Yo no sé. En sus andanzas. Yo la verdad que no lo recuerdo. Pero esa calle es Omar Odriozola. Y sabe que además tiene otro detalle que yo lo descubrí hace poco tiempo. A ver, cuente. ¿Vio allí donde están, pegado a la Escuela del Garrobo, los un complejo de viviendas que se llama Parque del Sol? Sí. Bueno, que ahí vive el profesor Alan, el profesor iba a decir de Educación eso, Física. Sí. Bueno, allí de la antigua construcción del antiguo predio quedan las palmeras. Hay unas palmeras muy altas que son previas a los complejos de vivienda. Bueno, ¿sabe por qué? Porque allí estaba el Parque Borrás. Mire usted, ni idea. Y el Parque Borrás era la casa de la familia Borrás, que uno de los hijos fue técnico de la selección uruguaya en el Mundial del 86. ¿Y sabe que la casa de la familia Borrás era un castillo? Mire usted. Sí. En esa zona, qué increíble. En esa zona. Y en Periscopio encontramos una foto de la cancha de la escuelita del actual Varela y Centenario con un equipo formado, que vaya a saber uno qué equipo de barrio era. Claro. Bien. Y en el fondo se veía un muro que decía Parque Borrás. Mire usted. Historias que tenemos aquí en Radio Campamento. Mire, le voy a decir que cuando yo trabajé en el Colegio Federico Sanán, mis primeras experiencias como maestro, íbamos a la placita enfrente a Parque del Sol. Porque era una de las plazas que nos quedaba más cerca del colegio los días viernes, que era día de salida didáctica. Supimos aprovechar ese espacio recreativo, así que no íbamos por Odriozola porque nos quedaba muy tras mano, pero sí ahí en el costadito de Parque del Sol. Claro, que ahora ese espacio también, en la cancha de la escuelita fue levantada porque el proyecto que había en la administración que está culminando de la intendencia era hacer un estadio de baby fútbol para todo el fútbol infantil. No se sabe en qué está ese proyecto ahora, debido a que también surgieron algunas incertidumbres y algunas críticas. Era un proyecto de la intendencia. La escuelita en sí como institución, como club de barrio, desapareció. Por eso se le retiró la cancha, dado que ya no tenía más comisión directiva, ¿no? Se había vencido la concesión a esa institución. Esa institución se disolvió como tantos cuadros de barrio. Y bueno, la cancha ya fue levantada. Los viejos vestuarios fueron demolidos. Y es un terreno libre. Pero al costado, en esa placita que usted dice, está muy reformada porque un vecino que tiene un almacén enfrente de la placita, allí en 20 de febrero y Cerrato, presentó en 2013, demoró un poquito pero se concretó, en 2013 presentó una propuesta para el presupuesto participativo, los vecinos la votaron y se refaccionó todo ese espacio. Está muy bonito y bien cuidado, bien le de digo, bien. Productora. Bien de bien. Nosotros estuvimos en la inauguración con el intendente Martínez. Mire usted. Sí, para Periscopio. Sí, sí. No es que era de la barra Martínez. Bueno, perfecto. Vamos con otro ingrediente de la ensalada. Vamos con otro ingrediente de la ensalada, pero tenemos otro audio por aquí. Espere, productora, que usted me enloquece. Tiene tantas cosas en ese papel escrito. Bueno, usted busque lo que tiene que buscar. Y saludamos a Malena, que está conectada desde allá, desde Paso de la Arena, que nos manda un beso. Y tenemos gente conectada en Abayuá, escuchando el programa. Y usted decía que... ¿Por qué va a pasar Uruguayos Campeones? No, yo no lo dije, pero usted quiere hacer tremendo gancho, así que vamos arriba. Pero mire esta oyente lo que nos dice. Escúchame. Estaban escuchando a Emilia, que estaba pidiendo otra vez la canción de Uruguayos Campeones. Póngala. Complázcala. Pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial, y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del team oriental, el team chileno, el boliviano, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Muy bien, y aquí va un nuevo espacio de uruguayas rebeldes con nuestra maestra productora. En este caso, para la jornada de hoy, les voy a contar sobre Guyunusa. La historia más conocida es la del viaje a Francia, la de la exposición en un museo de seres humanos de la calle Chaussée-d'Antin, en el noveno distrito de París, lo del maltrato físico y las condiciones precarias en las que estuvieron los tres charrúas, los últimos charrúas, que fueron llevados desde Uruguay a ese país por el francés François de Courel, autorizado por el entonces presidente de la República, Fructuoso Rivera, para ser exhibidos como piezas extrañas. Pero esta no es la historia de tres indígenas. Esta es la historia de María Micaela Guyunusa, la hija de María Rosa, la que nació en la primavera de 1806 en la actual zona del departamento de Paysandú. La que siendo niña fue parte del éxodo oriental junto con su madre y su familia. La que creció mientras la banda oriental buscaba la independencia. La que vivió escondida entre árboles y montes por la persecución de Rivera a los indígenas. La que tenía un tatuaje azul desde la frente al inicio de la nariz. La que no fue asesinada por el ejército del presidente en la matanza de Salsipuedes, pero fue entregada a los 26 años y embarazada de 2 meses a De Curel para ser llevada a Francia. Con ella se fueron también Baimaca Pirú, Senacua Senaqué y Laureano Tacuabé Martínez. Para verlos en exposición había que pagar 5 francos. Los 3 estaban sentados en el piso bajo un toldo. Senaqué, que había viajado con una herida de lanza cerca del estómago, falleció al poco tiempo de estar en Francia, y Baimaca ayunó y se mantuvo en silencio por los días siguientes en señal de duelo. Tras ser trasladados a un nuevo local, falleció. Guyunusa, que ya había tenido un hijo en Uruguay, del que la despojaron, tuvo a su segunda hija a los ojos del público, con la ayuda de Tacuabé. Dicen que le puso María Mónica Micaela Igualdad Libertad. Por presión de la opinión pública, De Curel les cambió el nombre y los vendió como esclavos a la ciudad de Lyon. Hay historias que dicen que pudieron escapar y vivieron un tiempo juntos. Guyunusa falleció en un hospital de la ciudad por un problema pulmonar. De ella solo quedó el molde de su busto. El 20 de septiembre de 1832 lloraba la patria entera, porque lejos, muy lejos en tierras gringas, nacía la última heredera de una raza heroica. Micaela Guyunusa, vendida por traidores y malos compatriotas, paría en Francia su hijita india, charrúa y hermosa. Extraña. acompañó fue el último que quedaba. Baimaca Pirú había muerto y Senaque ya no estaba. Madre India, qué dolor al no parir en tu tierra. Lo hiciste entre gringos cuervos con corazones de piedra. Lo hiciste entre gringos cuervos extraña. Cantan triste los orzales, el ceibal llora y te extraña. Distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Y así pasaba una nueva columna de Uruguayas Rebeldes con la historia de Guyunusa, una mujer oriental, porque bueno, justamente también vivió esa transición entre la etapa previa a la República y luego la conformación de la República, y fue una de las primeras ciudadanas, no en términos legales, claro, porque no eran reconocidas sus derechos. Primero, las mujeres no tenían derechos cuando se creó la República en 1830. Y además, bueno, ella, por ser indígena, por menos, ser indígena aún. Menos aún. ¿Sabe, productora, que con respecto a la historia de Salsipuedes, hay un personaje que está muy vinculado, que es Bernabé Rivera, que muchos dicen, o la historia dice, que era el sobrino de Fructuoso Rivera, pero parece que en realidad era como una forma de establecer un parentesco, porque en realidad no había un vínculo de sangre con el primer presidente de nuestro país, y que fue un personaje que, bueno, tiene sus claros oscuros, exactamente. Porque, bueno, también fue constructor y partícipe, un protagonista directo en varias gestas de nuestro proceso de independencia, pero también está esta historia vinculada a lo que sucedió con nuestros hermanos charrúas, nuestros compatriotas, quienes habitaron primero esta tierra antes que nosotros. Y muchas veces tenemos este relato de lo que sucedió aquel día en Salsipuedes, allí en este río que justamente atraviesa el departamento de Tacuarembó, ahí cerquita en realidad del límite con Paysandú. Pero luego existen otros episodios que no son tan conocidos en la historia, en los cuales se producen otros pequeños Salsipuedes más al norte, porque bueno, la misión era, el objetivo era erradicar totalmente a la población indígena. Y suceden otros que sucesos. Bien utilizada la tuvieron como para las batallas y para las cosas, y bueno. Exactamente, bueno, justamente los indígenas fueron esos... parte de ese ejército. Esos protagonistas anónimos que no aparecieron en los libros de historia como triunfadores, pero que dieron su sangre, su fuerza, su brazo, su lucha por lo que hoy disfrutamos como país, como república. Y bueno, pero en Yacaré, que luego se le denominó Bernabé Rivera, una pequeña localidad del departamento de Artigas, allí ubicada sobre la ruta número 4, que une la ciudad de Artigas con el departamento de Salto. Anduvimos por ahí, supimos pasar por allí alguna vez. En esa zona, en las proximidades, justamente los indígenas se tomaron, vamos a decir, venganza o revancha, y le aplican una trampa, una emboscada a menor escala que la que fue la de Salsipuedes. Dice la historia, o una de las versiones, una dosis de su propio medicamento. Exactamente, que bueno, Bernabé Rivera trató de negociar con los charrúas, superar esa situación, y aquellos indígenas se vengaron, lo asesinaron y lo mutilaron. O sea que, bueno, el final de Bernabé Rivera es bastante trágico también. Y bueno, esto es algo que no se cuenta mucho en la historia. Uh-huh. Pero además hay como tantas cosas que se silencian para que haya como otra versión. Hay otro detalle que es tremendo. Uh-huh. El departamento de Rivera tiene la ciudad de Rivera. Uh-huh. Bueno, la ciudad de Rivera... Uh-huh. Se llamaba Villa Ceballos en sus orígenes. Uh-huh. Y luego pasa a llamarse Rivera, la ciudad. No estoy hablando del departamento, estoy hablando de la ciudad. Porque luego se pasa a llamar departamento de Rivera. Pero primero lo que cambia de nombre es la ciudad. Y esa ciudad se llama Rivera no por Fructuoso Rivera. Se llama por Bernabé Rivera, en homenaje a Bernabé Rivera. Y luego, como parecía poco el homenaje que a Bernabé Rivera con una ciudad, Pueblo Yacaré se le decidió también denominar Bernabé Rivera. Que los locales, los oriundos, se niegan a decirle Bernabé Rivera. Bernabé Rivera se dice simplemente a términos formales, pero que todos conocen como Yacaré. O sea que, bueno, un análisis en estos tiempos de historia, para conocer a veces y cuestionar cómo fueron los procesos de nombres que tenemos incorporados naturalmente. Sí, la maestra directora nos ilumina con este dato y dice que en Paysandú hay un parque sobre el río Uruguay que se llama Guyunus. Excelente, felicitaciones allí a la población sanducera en elegir homenajear a través del nomenclato, en este caso de un parque, a Guyunusa. Quien, por lo que leímos, había nacido como en esa zona. Así que importante entonces darle un espacio público y otorgarle ese nombre. Yo, la verdad que es increíble lo destacado que es el departamento de Paysandú y sus habitantes. Siempre tiene alguna cosita para aportar sobre Paysandú, porque la verdad que sí que han salido... De todo. Tierra, pero por lejos... Fecunda. Fecunda, sin lugar a dudas. Muy bien. ¿Qué ¿Otro más ingrediente tiene, a la ensalada? ¿Qué más tiene, productora? Y tengo para decirle que vamos a poner otro ingrediente, y en este caso el aporte de nuestra amiga psicóloga. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama? Blanca del Prato, que hoy nos envía un audio y nos sugiere que busquemos en YouTube un mensaje que nos parece sumamente oportuno. Muy bien, productora. Por acá estamos enganchando el audio. Muy bien. Hola a todos, mando un mensaje en este día tan especial de preparativos para nuestras queridas águilas para afrontar la jornada del día de mañana. Que sea un gran vuelo y que lo importante sea disfrutar y sacar lo mejor de nosotros. Vamos arriba, que se puede. los gansos. Cuando veas a los gansos emigrar, dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de ángulo. Tal vez te interese saber por qué lo hacen de esta forma. Al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en ángulo, la bandada de gansos incrementa su poder de vuelo en un 71% en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una decisión común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudados entre nosotros, los logros son mayores. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta la dificultad de hacerlo solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del comportamiento del que va delante. Si nos unimos y nos mantenemos junto a aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y más placentero alcanzar las metas. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar. Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos compartiendo los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante, para mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva, produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, vivimos en espíritu de equipo. Si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si compartimos la vida, será más simple y el vuelo de los años más placentero. Muchísimas gracias, Blanca, por este apoyo, por estos consejos. Hay varias águilas que están prendidas a la radio hoy, o sea que, bueno, muy bien este mensaje, también para poder abordar en algún momento de reflexión en las prácticas. ¿Se acuerda que cuando nosotros volvimos a congregar a las águilas, yo lo llevé impreso y fue el cierre de aquella reunión, invitándolos entonces a recuperar el espíritu del trabajo en equipo y a confiar en el otro, que nos permite volar y salir adelante? Sin lugar a dudas, justamente, bueno, aquella reunión del sábado 8 de agosto en el comedor de la escuela, donde, bueno, estábamos volviendo a retomar el vuelo de las águilas post-pandemia. Exactamente. Y justamente esto es lo importante, ¿no?, de tener conciencia y, bueno, de que estamos en una fase donde cada vez tenemos más actividades, rodaje. Más rodaje y también convivir con la pandemia y lo importante de tomar las medidas del caso para poder desarrollar nuestras actividades protegiéndonos y cuidándonos entre todos, porque bueno, hoy hay un nuevo récord de casos de COVID positivo, Pero bueno, esto no puede implicar que volvamos hacia atrás, sino que reforzar los cuidados para poder tener nuestra vida lo más normal posible, tomando las medidas correspondientes. Exactamente. Y les voy a compartir algo que también vinculado a las águilas compartíamos la semana pasada para dar otra reflexión que tiene que ver con las características del águila. Les contamos a la audiencia que cuando surgió este proyecto y quisimos que los niños decidieran cómo nombrar el equipo, se presentaron distintas opciones de nombre y en un ejercicio ciudadano, quienes formábamos parte del equipo, votamos y el nombre que surgió, que obtuvo más votos, fue Águilas. En ese momento, después empezó el diseño del logo, buscábamos un águila que no fuera como tan violenta, digamos, o tan adulta, y bueno, de a poco hemos ido conformando esto que hace a la identidad. Y les compartía yo, en el grupo que tenemos de las águilas, este mensaje. El único pájaro que se atreve a picotear un águila es el cuervo. Se sienta sobre la espalda del águila y muerde su cuello. Sin embargo, el águila no responde, ni lucha con el cuervo. No gasta tiempo ni energía en el cuervo. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Deja de perder el tiempo con los cuervos. Solo llévalos a las alturas y se desvanecerán. Mantente enfocado, despega y sigue volando. Las alas son tuyas, el cielo de nadie. Muy buen mensaje, maestra productora, motivando a los chiquilines de las águilas para el día de mañana. Exactamente. Muy bien, bueno, qué buenas estas reflexiones en este propósito de reflexionar, de aprender, de comunicarnos, que tiene esta radio escolar denominada Radio Campamento. Con su latiguillo de que te pone en movimiento. Correctísimo, maestra productora. ¿Y vamos a otro ingrediente? Obviamente, siendo ya las 8:32, vamos a agregar otro ingrediente a esta ensalada número 24 del 7 de noviembre. Perfecto. Y vamos con el momento tanguero, dedicado, producido por el abuelo Miguel. Y hoy Miguel nos pide el corazón al sur de una gran mujer del tango como Eladia Blázquez. Y este tema lo vamos a escuchar musicalizado por la orquesta de José Carli. Muy bien. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del caur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Jardín, la dulce piel geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón. Escuchábamos El corazón al sur de Eladia Blázquez con la orquesta de José Carli, complaciendo al abuelo Miguel de Barrio Buceo con Leche Claldi. ¿Usted? No sé. Yo no sé si sigue estando Claldi como auspiciante. No sé, siempre tienen auspiciante nuevo ahí. Y bueno, vio cómo es eso. Muy bien, perfecto. Pasó así el momento tanguero del 2x4 con esta mujer del tango. Muy importante también que sea mujer. Sí, hay grandes cantantes de tango mujeres en un género que seguramente en sus inicios estuvo muy remitido solo a los varones, pero bueno, como todas las cosas, de a poco se empieza a hacer camino al andar. La verdad que sí. Y bueno, vamos a continuar entonces con esta ensalada. Le vamos a mandar un saludo enorme a toda la familia Amaral Guedes. Acá nos escribe Graciela, que dice que están escuchando mientras su marido Jorge está revocando el baño. Excelente, las obras de esa casa. Hace poco estuvieron pintando el cuarto de Camila, que me contó que el ropero le ocupa mucho, mucho espacio, que prefería cuando usaba el ropero de Matías, pero bueno, está. De a poquito van mejorando la casa, así que bueno, qué suerte que estén escuchando entonces la ensalada del día de hoy. La verdad que sí. Bueno, mandamos un beso enorme para toda esa barra allí en el pasaje en la calle Enzo Cabreú, cerquita de nuestra escuela 119. Graciela, que esta semana estuvo muy activa en la escuela, es una mamá de la mamá de Camila, una mamá comunitaria que siempre está muy comprometida con la escuela, además de pintar, colabora con la huerta, cosechó tremendo repollo. Y el lunes con la maestra Virginia y con los niños de tercero cosechamos tremendas remolachas. Así que una tierra bien, bien fértil la de la escuela. Las remolachas tienen un tamaño gigante, al igual que el repollo que se ve. Y que las hojas de acelga, mire que la acelga está muy, muy potente. Una de las apuestas que tuvimos que reflotar este año, la huerta escolar, un espacio al aire libre que nos permite trabajar en un aula a cielo abierto, como se decía en su momento, y con los niños comunitarios realizamos también en esta semana todo eso que tiene que ver con carpir, con emprolijar los canteros, con regar, ya que la lluvia la verdad que ha estado ausente y es necesario para que se obtengan buenos productos, buenas verduras, mantener el riego, aunque sea de forma artificial. La verdad que sí, porque bueno, justamente la lluvia se está haciendo desear, las plantas demuestran que les hace falta agua, y bueno, justamente creo que se está por declarar la emergencia agropecuaria en el litoral del país. Creo que uno de los departamentos afectados es Paysandú por la falta de lluvias. Y bueno, acá en el sur también se necesita justamente un aguazo, un buen aguazo, para que la tierra se refresque un poco, porque las rajaduras son bastante llamativas. Hay mucho cultivo que depende de esta presencia de agua. De a poco se empieza a sentir, y como hablábamos también en el programa de Túnica y Monia, al haber escasez de lluvia, las napas de agua también empiezan a escasear, y los pozos tienen que ser un poco más profundos para poder recuperar el agua subterránea. Así que es una realidad que nos atraviesa como país. Por ahora no se avisoran lluvias, así que seguiremos regando. Ellos les encantó porque fue una de estas tardes de calor y un poquito se mojaron por demás. Pero disfrutaron entonces de la huerta. Y le voy a decir que con el repollo van a preparar ensalada con jamón, así que excelente. Y nos dice Elena que sí, que por Paysandú está tremendo el tema de la sequía, y eso dificulta bastante entonces todo lo que tiene que ver no solo con las plantaciones, sino también con los animales, porque al escasear el agua también se empieza a complicar, y si no hay aguadas artificiales, los animales también sufren. Le mandamos un saludo enorme. Justamente usted está hablando ahí de la barra de Pocitos. Y bueno, tenemos a Natalia Lungo, que está trabajando ahí en sus máquinas. Y Daniel le ceba mate. Perfecto. Y va a ser el encargado del menú con el repollo. Mire usted. ¿Vio? Tengo todos los datos yo. ¡Excelente! Pero qué bueno. Anda bastante bien, parece, Daniel, para la cocina. Sí. No sé si es opcional o es derivado. Obligatorio. Vamos a ir empezando con el bailongo, un poquito de música, ¿o tiene algo más para agregar? No, el próximo ingrediente es justamente empezar con algún tema movido, ¿no? Y tengo este me encantó el título de la canción. Sí, ya sé cuál es. A pedido de la maestra directora. No lo pidió la maestra directora, pero le va a gustar. Me imagino, de alguna marcha de la diversidad. No sé, todavía no sé si lo ponen o no. Mire que su letra está complicada, productora. Usted escriba nomás. Muy bien. Es un merengue, así que para empezar el bailongo, nos vamos con Que digan lo que quieran de mí. Y toma. Me gusta la calle, explotó todo el día. y por nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, exploto todo el dinero, vacilo y no puedo regañar. Pero nadie me puede decir a mí, para eso goce lo tuyo y lo sufrí. Donde lo saqué, que lo gasté, que te importa eso a ti.

Y así pasaba este primer momento del bailongo con Soledad el Baiano. Anteriormente escuchábamos Shakira. A Shakira con Pies Descalzos, Sueños Blandos. Y anteriormente también a Marcela Morelo con Corazón Salvaje. Tremenda selección musical para empezar el bailongo del día de hoy. La verdad que sí. Acá el Zapatero manda un saludo enorme a toda la audiencia de Radio Campamento y dice que se perdió esa primera parte que hablamos de Ayguapo, que estaba cortando el pasto. Y bueno, cosas que pasan. Puede venir por Santa Rosa, que el pasto también requiere una cortadita. Sí, justamente requiere un cortecito de pasto. No hay servicio de cortapasto acá. Este fin de semana no. Ni el otro, creo. Muy bien. Productora. Sí. ¿Vamos a seguir? ¿Cómo no? Nos pueden pedir su tema para escuchar durante el bailongo. 098-94-099-325-185. Tenemos en nuestra audiencia a Gabriela desde Piedras Blancas, ahí acompañada de Lucio y de Cristian, que dicen recién llegamos, pero ya estamos. Y le voy a decir una cosa, que a el Zapatero también le dicen que pase por la 119 con la cortadora. Bueno, en la 119 ahí al costado hay un yuyerío interesante, pero esta semana se acaba. Ah, muy bien. Esta semana se acaba el yuyerío, el pastizal ahí. Va a estar bien cortito. Ah, bueno, muy bien. Porque gestionar es hacer que las cosas sucedan. Frase de cabecera de la maestra directora María Elena Inela. Totalmente. Y bien, bien aplicado que está. Exactamente. Bueno, ¿seguimos con el bailongo de hoy? Vamos arriba. Solución en vez de decir.

quisiera vivir con ella junto al Callao. Y baila calizo en la arena tomando sol. Y sueña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Del Callao, del Callao. Tiene mucho home, tiene mucho, mucho, mucho, tiene mucho down. Woman del Callao, tiene mucho home, tiene mucho tempo, tiene mucho down. Woman del Callao. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, carnal. Vamos a ir a la hora de la onda. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Yeah. tocando bocina, productora. Qué escandalete, mire que acá para que toquen bocina tienen que coincidir dos vehículos al menos en un mismo cruce, porque la verdad que salvo en la parte de la ruta, poco vehículo acá por Santa Rosa. La verdad que sí, La Gozadera de Mar Anthony junto a Calle 13, pedido por toda la barra de El Parque Rodó, Miriam, allá Sharon, Daniel y todos los que están conectados justamente en el Parque Rodó desde muy tempranito, allá por las 7 de la tarde. Ya vamos 2 horas 25, productora, ¿vio? Sí, ya casi en la instancia final. Antes de irnos y de complacer a Gabriela que nos pedía el último tema, convocarlos para este miércoles a las 9:30 a nuestro programa de Túnica y Moña desde el Radio Aula, allá en la Escuela 119. Y invitarlos para el próximo sábado en la edición número 25, según usted y sus cuentas, de La Ensalada, para compartir este tiempo juntos, para construir este espacio de comunicación, de entretenimiento y de aprendizaje. Agradecidos desde ya a todos aquellos que difunden el link y que hacen que la audiencia vaya creciendo instancia a instancia en este proyecto que surgió allá en plena pandemia, una manera de acercarnos y construir comunidad entre todos. Por supuesto que sí, me adhiero a sus palabras, maestra productora. Estamos finalizando esta edición de La Ensalada, un poquito más corta que lo habitual, pero La Ensalada en su principio duró lo que tiene que durar. Exactamente. Le mandamos un gran abrazo a todos, desearles que terminen muy bien el fin de semana, que tengan un feliz domingo, aprovechar el buen tiempo, aunque también necesitamos, como decíamos hoy más temprano, un poquito de lluvia, dado que el campo lo requiere. Y bueno, estaremos reencontrándonos miércoles y sábado en esta Radio Campamento, la radio escolar de la 119 de Piedras Blancas. Un saludo fraterno, grande, a la distancia, virtual. Y usted dijo que iba a complacer a Gabriela. Sí, que le dedica La Razón de Denis Elías a Cristian. Y también este tema es la cuota diaria del profesor Leandro. Exactamente. Que usted sabe que es la cuota diaria del profe Leandro, porque es un fanático, pero fanático de... este cantante del oeste de Montevideo, un hombre de barrio que la verdad, qué voz que tiene, qué timbre. Y le mandamos un saludo también ahora, antes de irnos, a Mirita, que anda por Montevideo ahora de paseo con Diamela, pero que se vino a acompañar a Malena mientras se recupera de un problemita de salud que surgió hace unos días. Bueno, le mandamos un beso enorme a esta tacuarembóense tan fiel de Radio Campamento, ¿no? Que ha sido una de las que tantas ha aportado para superar las 20.000 reproducciones. Exactamente, siempre presente tanto Malena como su mamá, Diamela enganchada ahí de cotelete también a Radio Campamento. Muy bien, entonces nos despedimos con La Razón de Denis Elías. Chau. Gracias. Thank you. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.